Dejemos que aterricen esas dulces brumas. Alcemos los silencios, arraiguemos los derechos. En la oscuridad, descubramos los colores. Acunemos los sentidos, detengamos el pensar. En la oscuridad, desnudemos nuestras almas. Aceptemos a la sombra, protejamos el espíritu. En la oscuridad, encontremos la brillante claridad. Enraicemos nuestro ser, sintamos libertad. Y en la oscuridad, anunciemos la llegada de ese nuevo despertar. Observémonos sin tiempo. Cada día como si fuera nunca más. Y en la oscuridad oscuridad, seamos luz.